Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Empezamos dando cuenta del tiempo. Atención. A esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, contamos con 21 grados centígrados. Alcanzaremos una temperatura hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 26 grados. Seguimos repasando la actualidad. En todo caso, a propósito del tiempo, también debo decirles que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla por fuertes rachas de vientos en la Comunidad Valenciana. Se trata de unas condiciones del tiempo que empezaron este miércoles y que se van a extender hasta este jueves. Así empezamos el Café Mañanero. Pasamos ahora también a dar cuenta de la movilidad, el reporte de la Dirección General de Tráfico a esta hora. 26 de octubre y a esta hora pendientes de varios accidentes, especialmente en Valencia, en la entrada en la V21 a la altura de Puzol, que obliga a interrumpir el tráfico en sentido Valencia capital. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También en la entrada a Sevilla, en la A92, hay un vehículo incendiado en la zona de Mairena del Alcor, que ocasiona ya 3 kilómetros de retención. En Madrid, hora punta muy complicada por varios accidentes. En la entrada, en la carretera de Burgos, en la A1, en Circuito del Jarama, con 4 kilómetros de retención, pero también en la entrada, en la A3, a su paso por Rivas, y A42 en Getafe. También por accidente, se complica la salida en la A2 a la altura de Canillejas y en la circunvalación M40 en Pozuelo, en sentido 6. Otro alcance está complicando a lo largo de más de 5 kilómetros la M50 en Getafe, en sentido A4. Además, intensa la entrada a Barcelona, en la A2, en San Juan de Espí. Del tráfico pasamos también a los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05, ayer estaba a 1.06. Entre tanto, el petróleo sube a los $89.56. Ayer estaba en $87. En el mercado internacional, siempre en el Café Mañanero, hacemos referencia al barril de petróleo Brent. Entre tanto, el IBEX 35, nos referimos a las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 8.984 puntos, lo que representa una subida del 1,01%. En el contexto de la economía, buscamos un titular para destacar. La OCDE duda de que España consiga rebajar el déficit al 3% del Producto Interior Bruto y alerta de una subida de la deuda. Hay luto en el sector empresarial en España porque ha muerto el empresario Fernando Fernández Tapias, reconocido. Se ha hecho notar que el día de ayer fue vicepresidente primero del Real Madrid Club de Fútbol y consejero de Unión Fenosa, Viajes Marsan y Construcciones OHL. Ya viene el repaso de toda la actualidad en el Café Mañanero. La última hora que nos llega desde los Estados Unidos, donde al menos 22 personas han fallecido y 60 más han resultado heridas en 2 tiroteos. También tenemos la última hora de Israel, o mejor dicho, Gaza. Y es que el ejército israelí ha realizado una incursión selectiva con tanques. Y tenemos también, como no, toda la polémica que se ha generado alrededor del secretario general de las Naciones Unidas y su comentario sobre precisamente lo que está pasando entre Israel y Palestina y de por medio Gaza. Del otro lado del Atlántico también seguimos pendientes de las noticias más importantes, las noticias que nos llegan desde Argentina, de Colombia, de Ecuador. La visita del presidente electo de Ecuador a Europa, Daniel Noboa. ¿Cuáles son los principales temas de su visita? En breve aquí en el Café Mañanero. Y ya en lo que tiene que ver con los deportes, destacamos el triunfo del Barcelona en la Champions y el empate del Atlético de Madrid. Hoy jornada de Europa League. Por cierto, el compromiso del Villarreal, que estaba pendiente con el Maccabi, o programado con el Maccabi de Tel Aviv, no se va a realizar, se ha pospuesto para el mes de noviembre, a raíz de la situación que está viviendo Israel. Es apenas comprensible. Y en breve les vamos a contar por qué Madonna rompió en llanto en un concierto y dijo que era un milagro que estuviera allí. ¿Qué le está pasando a Madonna, la reina del pop, o la diva del pop, como le dicen popularmente? Nos quedamos entonces primero con su música. Feliz día para todos. Así comienza el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Lógicamente estamos recurriendo al repertorio de Madonna, esos éxitos que ya alcanzan los 30 años. I want to be where the sun warms the sky. Comenzamos hoy el Café Mañanero con Madonna, recordando uno de sus éxitos, Isla Bonita. Hoy encontramos en la prensa internacional una noticia de Madonna. Tiene que ver con una situación en una de sus presentaciones en recientes. La superestrella de la música iba a comenzar el 15 de julio en Canadá su celebración World Tour. Celebration World Tour. Cuando, tras semanas antes, su manager comunicó que había sido ingresada en la UCI y entubada por una infección bacteriana grave, lo que trastocó esos planes y sobre todo generó preocupación. En medio de la avidez informativa por el estado de salud de Madonna, se especuló que fue hallada inconsciente en su casa y probablemente resucitada con un fármaco. Extremos que no se han confirmado. Por lo mismo, verse ante miles de seguidores incondicionales de su música en su concierto en Bélgica, uno de los primeros de la gira que finalmente comenzó la semana pasada, conmovió a la cantante. Y los asistentes vieron llorar de emoción a su estrella. Fue supremamente emocionante para sus fans. And on the subject of mothers, I need to talk about children and all the things that are going on in the world right now. It would be irresponsible of me not to say something. What's happening right now between Israel and Palestine obviously is heartbreaking. And nobody wants to see. La cantante que venía de presentarse en Londres, donde dio declaraciones sobre su preocupación por la niñez que es víctima del conflicto en Israel, en Bélgica, compartió su estado emocional por el tema mucho más personal que su propia salud ya recuperada. Bueno, pues que se sigue recuperando Madonna. El hecho de que ya esté de vuelta a los conciertos refleja de que anda bien, pero evidentemente se nota bastante tocada por los momentos de salud que atravesó recientemente. Hoy entonces, mirando a la música internacional en el Café Mañanero, no somos ajenos al fenómeno de la música internacional y lo que viva Madonna y lo que diga Madonna no puede pasar desapercibido porque sigue siendo la gran estrella del pop internacional. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Un poquito de ritmo para esta mañana y contarles que estamos en nombre de la Imperial del Quindío en la avenida El Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en el sector Torre Fiel de Valencia en la calle Gallano Yuc número 23. Siempre vas a encontrar los sabores de Colombia, la Imperial del Quindío. Ya preparándose con todo para una gran promoción con motivo de Halloween. La Imperial del Quindío. Platos típicos, menú diario. La Imperial del Quindío. Como si nada. Hoy caminas con un nuevo amor. Como si nada. Y no te importa qué dirán. Y no te importa que me duela, como si nada. Ni siquiera. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a la inmigración. La noticia más importante para hoy tiene que ver con la decisión del gobierno de habilitar dos alojamientos en Carabanchel y en Alcalá de Henares, esto en Madrid, para alojar a migrantes procedentes de Canarias, según ha informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así se instalarán entonces campamentos en terrenos de defensa situados en el acuartelamiento general Arteaga del Ejército de Tierra y en Alcalá de Henares. Estas mismas fuentes han precisado que estas plazas se habilitarán dentro del plan de contingencia para atender la emergencia humanitaria en Canarias y añade que se están abriendo plazas en hoteles y albergues por todo el territorio, como por ejemplo en Mérida. El objetivo es descongestionar la red de acogida de las Islas Canarias, a las que han llegado más de 23.000 personas en lo que va de año. Hablamos de un 80% más que en 2022. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, tachó este miércoles de absoluta falsedad e insulto intolerable para las organizaciones no gubernamentales las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que ha criticado la falta de información del gobierno central sobre las más que posible llegada de personas migrantes a la península procedentes de Canarias. Esa es la noticia más importante en materia de inmigración en el Café Mañanero. Desde Canarias también el gobierno está pidiendo mayor sensibilidad con la crisis que viene afrontando. Y es que más de 1.700 migrantes llegaron a España en los últimos 3 días, en su mayoría a las Islas Canarias, llegadas que se suman a las registradas durante el fin de semana en otros puntos del país como Murcia o Baleares. Así, Salvamento Marítimo rescató este martes a un total de 371 migrantes en aguas cercanas a Canarias, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad Social del 112 de Canarias y Cruz Roja. En la primera embarcación navegaban hasta 86 migrantes, entre ellos 2 mujeres. 2 fueron trasladados al muelle de Arguineguín, esto en Gran Canaria, donde fueron asistidos por hombres que precisaron asistencia sanitaria. Bueno, hace parte de la actualidad y en este orden de ideas también vamos encontrando voces críticas. José Ángel Londoño, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Efectivamente, a través de OK Diario Edición Digital se informa de la crisis migratoria. El gobierno admite el caos en los centros de inmigrantes. Hay 45 nacionalidades y riesgo de revuelta. Desde el ministerio y desde el propio gobierno hablan de la masiva llegada de inmigrantes ilegales a Canarias. Está desbordado. Se acelera su traslado a toda España. Además de la crítica situación en los lugares de llegada, la gestión de los centros de acogida de refugiados, los más vulnerables, también generan preocupación. Así lo reveló el Ministerio de Inclusión en documentación de un contrato en proceso de adjudicación para la seguridad y vigilancia privada del Centro de Acogida de Refugiados CAR de Vallecas en Madrid. Es decir, se van a trasladar a muchas personas. Muchas estarán en estos sitios de acogida y otros en los centros de internamiento. Y una de las cosas que decía José Luis Escrivá es que conviven en cada centro de internamiento hasta 45 nacionalidades diferentes a un mismo tiempo. Comparten habitaciones, pudiendo convivir ajustadamente 3 personas de diferentes procedencias, sin vínculos familiares, ni culturales, ni idiomáticas entre ellas, informó a OK Diario el ministro. Este tema es muy importante, José Ángel, y las advertencias que se vienen haciendo sobre el hecho de que convivan gente de distintas nacionalidades que se encuentren. Y es que la gente se desespera porque están en esos lugares. Y, bueno, es un tiempo que deben pasar para definirles su situación. Algunos presentan solicitudes de asilo. Eso también conlleva un tiempo. Es una emergencia en toda regla. Y efectivamente hay revueltas. Se presentan enfrentamientos entre los inmigrantes y también con los funcionarios que le atienden o los voluntarios que les atienden. Porque la gente pues empieza a desesperar y por eso es proclive a los enfrentamientos, la violencia que se puede dar en estos centros. Sobre todo, Jorge, porque los centros de internamiento no son los centros de reclusión, no están especializados en tema de delitos. Es simplemente un centro donde se acopian a miles de personas, a muchísimas personas, donde van a estar conviviendo, donde van a estar esperando el que se regularicen, modifique su situación migratoria en Europa. Es una situación bastante compleja, bastante difícil, y bueno, vamos a ver qué pasa con esta crisis, cómo el gobierno y cómo la Unión Europea va a apoyar a España en estos duros momentos. El hecho de que estén trasladando hasta Madrid ciudadanos inmigrantes, no es la primera vez que lo hacen, pero sí es la primera vez en que se crean dos centros especialmente para acoger inmigrantes, y esta es una novedad muy interesante en el marco de esta crisis que se está viviendo en Canarias. Continuamos con más actualidad en el Café Mañanero. En este primer sorbo de actualidad también tenemos en que destacar la última hora que nos llega, y una preocupación, hombre, las noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, alcanza a quitarle la primera plana a la situación de Israel, y es que al menos 22 personas han muerto y 60 más han resultado heridas en un tiroteo masivo, esto en Maine, con el sospechoso a la fuga. Es decir, que existe el peligro de que pueda continuar causando víctimas. El tirador es un ex militar e instructor de armas con antecedentes de enfermedad mental. El hombre ha atacado un restaurante y una bolera en una ciudad. Es la última hora, pero no perdemos de vista también la situación en Israel y Gaza. La guerra de Israel y Hamás en Gaza, la última hora. Las fuerzas israelíes han hecho una incursión en la franja de Gaza. Al menos 6.754 personas han muerto por los bombardeos de Israel tras el ataque de Hamás, que dejó 1.400 muertos. Ese es el parte más reciente que tenemos. El ejército de Israel ha realizado una incursión selectiva nocturna con tanques en el norte de la franja de Gaza, previa a próximas etapas del combate contra el grupo islamista Hamás, según ha informado un portavoz castrense este jueves, después de que el primer ministro israelí reafirmara que sus tropas harán una intervención terrestre en el enclave palestino, donde el combustible escasea y el colapso del sistema sanitario en la franja es total, según alertan los trabajadores médicos. Ese es el panorama a esta hora de la mañana. Y siguiendo con más precisamente de lo que está pasando con Israel, también tenemos que destacar la polémica que se ha generado con las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Antonio Guterres, en una entrevista, decía que el tema venía desde hacía 60 años en referencia al atentado que cometió Hamás y que causó más de 1.000 muertos en Israel. Desde luego, estas declaraciones, tal vez salidas de tono del funcionario, generaron una reacción por parte del gobierno israelí, que decidió no aceptar la llegada de funcionarios de la ONU a Israel ni a Gaza. Por lo tanto, hay una crisis que estaremos abordando más adelante aquí en el Café Mañanero. Y sobre este particular se ha pronunciado el presidente del gobierno español. Bueno, por aquí tenemos precisamente las declaraciones de Guterres que vamos a escuchar más adelante. Pero vamos a escuchar en estos momentos la posición de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Bueno, no alcanzamos a escucharla. A ver si más adelante en el monólogo de actualidad, cuando lo estaremos abordando, si escuchamos esas declaraciones del presidente del gobierno español. Desde luego, hay más para compartir. Ya llega la información que tiene que ver con los deportes. Estamos pendientes de la Champions, la Europa League y los Juegos Panamericanos principalmente. Y en este orden de ideas, pues empezamos con la Champions. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes.

que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para esta mañana con Richie Ray y Bobby Cruz. Esta canción se titula Adiós a la Salsa. En un momento dado se retiraron de la música por cuestiones de creencias religiosas, pero luego regresaron. Y hay buenas noticias para todos sus seguidores. Ya está disponible en las plataformas digitales Los Reyes de la Salsa. Y es que así le llaman a Richie Ray y Bobby Cruz, el dúo más importante de la salsa. Una película, un largometraje, una película desde luego biográfica de los legendarios músicos puertorriqueños. Recordemos Richie Ray y Bobby Cruz. Enhorabuena también entonces a los artistas por esta producción que recoge lo más importante de su trayectoria. Y seguramente pues sus seguidores y amantes de la salsa en general van a disfrutar de verdad. Una oportunidad para ponernos al día con la salsa a través del cine. Película Los Reyes de la Salsa ha visto la luz este año. Ya está disponible en las plataformas digitales. Una de las características, uno de los aportes, digamos, de Richie Ray y Bobby Cruz al género de la salsa es precisamente ese piano. Es una de las señas de identidad. Un piano lleno de sabor. Feliz día para todos. Escuchen el Café Mañanero. Hoy digo adiós a la salsa. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos entonces con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero, que tiene que ver con la inmigración. Empezamos dando cuenta de la noticia del día. El gobierno que va a habilitar dos alojamientos en Madrid para alojar a migrantes de Canarias. De esta forma intenta resolver la crisis. Pero esto es hasta el momento. ¿Y qué pasa si continúa llegando el mismo volumen de personas inmigrantes? ¿Tendrán que seguir abriendo más centros de alojamientos? ¿Qué va a pasar? Es un interrogante muy interesante, porque simplemente nos estamos preguntando por la tendencia. Ha venido de menos a más. Y la decisión del gobierno de Pedro Sánchez resuelve tal vez lo que hay hasta el momento. Pero de cara al futuro, esto en lo que tiene que ver con inmigración. En el contexto internacional encontramos una crisis que ha generado la ONU. A la ONU se le ha estado acusando desde hace mucho tiempo de no estar a la altura de las circunstancias. Y ahora, con la situación de Israel y Hamas, y de por medio la situación de Gaza, la población de Gaza o Palestina, resulta que el señor Guterres, vamos a escucharlo concretamente para que no sea yo quien les diga esto, sino que ustedes lo escuchen y puedan sacar sus propias conclusiones. El señor Guterres, en una entrevista, en una comparecencia, mejor dicho, el secretario general de las Naciones Unidas, se refería a Israel y al problema de lo que está pasando con Palestina, a que esto venía desde hacía 60 años. Se refirió concretamente al ataque de Hamas a Israel, lo cual se interpretó desde Israel como una justificación a lo ocurrido, y también desde otros sectores, incluyendo Estados Unidos. Son muchas las voces críticas contra el secretario general de las Naciones Unidas, que debió medir sus palabras. Estamos hablando de uno de los primeros diplomáticos. Sin embargo, no midió las consecuencias de sus palabras, y esto ahora genera otra crisis. El organismo que estaba llamado a resolver, a paliar de alguna forma la situación que podría mediar, ahora genera esta polémica. Tanto que Israel ha tomado una decisión de no admitir en su territorio ni siquiera delegados de la ONU. Ni siquiera delegados de la ONU, con tanto que se necesitan. Polémica entonces a nivel internacional. Subjected to 56 years of suffocating occupation. Sí, que esto es consecuencia de los 60 años de ocupación por parte de Israel a Gaza. Y pueda que tenga algo de razón. Lo que pasa es que es un diplomático y él está llamado a generar puentes de consenso, a bajar las tensiones. Y resulta que con sus palabras lo que hace es avivar aún más el problema. ¿Cómo se va a resolver esta situación? ¿Vamos a acudir a la ONU? Seguro que no. En todo caso, Guterres, que ha podido cometer un error, de todas formas, hay analistas internacionales que dicen que Guterres es un diplomático de primer nivel y gente que sabe perfectamente lo que dice. No creo que el propósito del señor Guterres fuera justificar lo de Hamas, si la ONU lo condenó, fue uno de los primeros en condenarlo. De eso no puede haber duda. Por otra parte, que esté a favor de Palestina, bueno, todo el mundo evidentemente siente una solidaridad por la población de Palestina, que en primera instancia está siendo usada por Hamas, que la utiliza como escudo humano. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esta situación? Es difícil, porque bien o mal, la ONU es el organismo internacional más importante que congrega a los países del mundo. Aquí se ha intentado sacar adelante una resolución condenatoria contra Israel. No se ha podido porque los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se ponen de acuerdo. Ayer intentó sacar una China y Rusia y la vetó Inglaterra y Estados Unidos. Y el día anterior intentaba sacar una de Estados Unidos con el visto bueno de Inglaterra y hasta Francia y la vetaba Rusia y China. Está en ese trance, está en ese empantanado. Entonces se merma así la capacidad de resolver la ONU problemas de carácter geopolíticos. Y ahora pues vamos a ver cómo se sale de esta situación, pero es muy difícil. Me da la sensación de que el señor Guterres ha pisado en un charco muy profundo. Y ahora al problema de Israel con Hamas, Gaza y Palestina, habrá que sumarle también entonces la problemática de diplomacia con la ONU. Es el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan escuchando nuestro programa. Vamos a seguir abordando temas de interés. Recuerden que nuestro espacio también lo pueden conseguir en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, igualmente en TikTok, YouTube. Estamos por todos lados, definitivamente. El Café Mañanero. Así lo anotamos, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya viene por aquí Aulio Ricard, que trae la lista de cómo están los Juegos Panamericanos que avanzan en Santiago de Chile. José Ángel Londoño por acá tiene todos los periódicos en la mesa para dar cuenta de los titulares más importantes desde España hasta América Latina. Hay mucha actualidad para compartir en el Café Mañanero. El turno a esta hora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Nos lleva concretamente hasta Argentina. Recordemos, los argentinos se disponen a participar en el balotaje final, es decir, la segunda vuelta presidencial. Estábamos atentos a ver qué iba a pasar con la candidata de Macri. Perdonen que diga la candidata de Macri. Bullrich. Pero es que estos políticos tienen un patrón detrás, ¿no? Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la convulsionada situación política en Argentina. Y es que, según el pronunciamiento en el día de ayer de Patricia Bullrich, dándole su apoyo al ultraderechista Milei, parece ser que la coalición de Juntos por el Cambio comienza a temblar. Y es que recordemos que Milei, en un momento, fue impulsado por el kirchnerismo y el masismo, que le aportaron candidatos para sus listas, financiación y fiscalización de las elecciones. Pero ya conocida en las últimas elecciones y confirmado por la Casa Rosada que se disputarán la próxima presidencia entre Milei y Massa, el candidato peronista ha atacado frontalmente al ultraderechista, que pasa a ser ahora el estandarte de frenar al kirchnerismo. Eso sí, estará moderado y frenado y tutelado nada menos que por Patricia Bullrich y Macri. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está Milei generando más convulsión política en Argentina de lo que se esperaba, ya que al romperse la coalición de Juntos por el Cambio podrían suceder muchas circunstancias en el segundo balotaje? Y también nos preguntamos, ¿favorece realmente a Milei para poder vencer en este segundo balotaje a Massa y llevarse la presidencia de Argentina? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día, la situación en Argentina. Hombre, antes de ir con los titulares de los principales periódicos y de que Carlos Angulo también nos repase las tendencias en las redes sociales, es importante dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela. Es triste cómo ahora el régimen se atraviesa y dice que no va a aceptar la candidatura de María Corina Machado. Pone palos en la rueda.